tengo tranquilidad. Ahora que se fue Tinilda, no tengo tranquilidad. Pero viva donde viva, allá la voy a buscar. Pero viva donde viva, allá la voy a buscar. Yo sé que en Córdoba está.